Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. De Bella Vista, Lisandro. Perdón. Hace un rato estaba hablando con gente de Gina, mi cabeza ya estaba vuelta ya. Te juro, es un defelón. Bien, Lisandro, bueno, nada, primero también estábamos hablando del preso Urubí, esto que también es un acierto de la fiesta, de poder convocar a los nuevos valores. Bueno, ¿cómo lo viste un poco vos también arrancando un poco tus gestiones, sumándote un poco a esto, más allá de que integrás hace mucho tiempo el sector de cultura, de la orquesta, está relacionado con el tema de cultura, pero desde la gestión, ¿cómo lo viste? Como digo siempre, desde hace 8 años se adelantó la fiesta del Surubí, desde que está el pre-Surubí, y empieza una semana antes o unos días antes, porque esto ya comenzó el 22, el domingo 22 empezamos el pre-Surubí, y ya crea todo el clima que hace a nuestra fiesta mayor, ¿no es cierto? Fue exitosísimo, gracias a Dios, una edición más, la octava, y abre una convocatoria de gente de toda la provincia, artistas de toda la provincia, que le dio un marco muy, muy lindo a nuestro certamen pre-fiesta del Surubí. Contame, Lisandro, inscriptos este año, porque bueno, así como crece la expectativa de la fiesta, me imagino que también una de las partes que tiene que ver con este pre-Surubí de revelaciones, también crece en números de inscriptos. Hola. De todos. ¿Crece en número de inscriptos, Lisandro? Hola. Sí, Lisandro, te escucho. Sí, mirá. Sí, no, porque parece que me está entrando una llamada y se corta un poquito. No, este año fueron 45 los inscriptos. Bien. Nunca se llegó a la marca de la primera, que fueron como casi 60, pero es lógico porque hay gente que, bueno, que por ser la primera vez viene y prueba, después ya no viene más. Pero a mí me superó, yo no pensé que iba a tener 45 inscriptos, y lo cual hizo muy arduo el laburo del jurado, ¿no? Porque eso acrecenta la calidad, inclusive, de los intérpretes, sobre todo los rubros solistas masculino y femenino, vocal, es lo que más peleado estuvo. Uh-huh. Y el comentario, yo esto me hago eco de lo que comentaba la gente, que estaba el excelente nivel que había en alguna de las categorías, porque le dio mucho, mucho trabajo al jurado para poder llegar a un fallo. Bien. Lisandro, estas canciones inéditas, un poco también uno cuando pone la oreja porque quiere escuchar cosas, vos venís del mundo de la música, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te gustó? Sí. ¿Qué viste en los pibes? Hubo 3 o 4 canciones inéditas que fueron finalistas, no hubo tantas como otros años. Salió ganadora una canción de Mi Bella Santo Tomé, se llamaba la canción, un chiquito Joaquín Insausti, que él fue el que la interpretó. Bueno, un hermoso chamamé hablando obviamente de su pueblo natal. Otro muchacho presentó también una canción que hablaba de Goya, que también fue muy arduo el trabajo del jurado ahí para determinar la identidad. No ganaba, ¿no? Uh-huh. Y vos sabés que esa es una categoría que tiene mucho que ver con la subjetividad a veces, en algunos aspectos, y ahí hay que respetar esa subjetividad del jurado, ¿no? Porque más allá de una cuestión técnica que hay que analizar en la métrica, en la poesía, siempre está el gusto personal de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que, a veces, el participante tiene que entender y respetar, porque contra eso no hay cuestiones técnicas que puedan tapar eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Vos acordate que, por ejemplo, cuando la canción está Balada para un Loco, que es tan hermoso el tango de Piazzolla, fue partícipe de un certamen de temas y no ganó otro tema. Como para que vos veas que a veces hay que respetar el tema del jurado. Uh-huh. Lisandro, ¿qué otra participación tiene Cultura dentro de todo el marco de la gran fiesta del Surubí? Bueno, momento, estoy en la Casa de la Cultura, vos sabés que yo estoy como anfitrión, como cabeza, digamos, acá de la Casa de la Cultura, una cuestión formalismo más que nada, porque esto está llevado adelante por cada uno de los que trabajamos acá. Pero hay una exposición, una muestra muy, muy interesante, muy linda, que va desde lo plástico, digamos, de lo pictórico a lo musical. En este momento hay un montón de chicos de distintos colegios que están recorriendo, vienen con sus profesores. Hay hay muestras de cuadros, de fotografías, trajes de carnaval, hay una parte que está destinada a lo que se llama Goya tiene alma de carnaval, están expuestos trajes de comparsas, aunque algunas de las comparsas más importantes de acá de la zona, y pintores goyanos que tienen traen sus obras para ser expuestas, también dos pintores de Buenos Aires, ganadores de los Pintemos Goya, que vienen siempre a exponer. Hay un señor de Brasil que trajo una muestra de fotografía de la inmigración alemana e italiana, del estado de Santa Catarina. Un viejo conocido. Y ¿cómo es? Y a la noche, normalmente a la tardecita, se ponen mesas, hay un buffet que está manejando una entidad de acá de Goya, y bueno, se arma lo que llamamos la musiqueada, ¿no? Viene siempre gente a actuar, a mostrar su arte musical. Se pone muy lindo, realmente, hasta la hora de ir al festival, al predio del Surubí. Lisandro, te mando un abrazo, y te deseo éxitos. Igualmente, mi chino, un gusto poder charlar con vos. Y bueno, lo esperamos acá en lo que queda de la fiesta para cuando quieran volver, venir para Goya. Esto está muy, muy lindo realmente. Un abrazo, Lisandro Estala es el director, el referente de cultura de Goya. Nos contaba un poco lo que fue este pre-certamen, el pre-festival del Surubí y otras actividades también que reúne a la actividad cultural en el marco de esta enorme fiesta, internacional, la fiesta mundial del Surubí, como dicen los amigos goyanos. Ahí estaba Lisandro Estala, nos contaba algunas de las actividades.